Y te diría por la calle, bueno, conociendo mucha gente que conocí, que hace tiempo no me veían, que así, bien, muy bien. Por suerte tengo, la gente tiene buenos recuerdos de mi última gestión como intendente, a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, bien. Y después, como dije al principio, tratando de ayudar a recomponer y darle protagonismo principal al radicalismo de Cañuelas y los futuros compañeros de ruta que vamos a tener para las elecciones generales. El otro día habló con nosotros el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y habló de las últimas gestiones del radicalismo y de la tuya en particular. Cuando las escuchaste, las declaraciones, ¿qué te parecieron? ¿Qué análisis haces? Bueno, a ver. Primera cuestión, fueron tiempos más difíciles o tan difíciles como esta época. El contexto en aquel tiempo fue la caída de la convertibilidad, la renuncia de La Rúa como presidente de la Nación, la violencia en la calle, producto de políticas erradas o decisiones erradas del presidente y también con mucha movilización partidaria y por supuesto mucha gente desconforme. Vos viste que pasaron 3 o 4 presidentes, ya no me olvidé, pero digamos que quien se consolidó como presidente y pudo afrontar la crisis fue el gobernador Duhalde, o el que fue el gobernador Duhalde que fue presidente. La caída de la convertibilidad, digamos que produjo un ajuste enorme en la Argentina desde el punto de vista económico. La especificación fue un ajuste enorme, que lo hizo el ministro de Economía de en aquel tiempo, de Duhalde, y eso trajo como consecuencia una caída enorme de la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos convocan a los intendentes, la primera reunión la tuvimos en el Obispado de San Justo con Monseñor Suárez, que fue el cura de muchos de nosotros en aquel tiempo. La iglesia, la dirigencia política en aquel tiempo, quien estaba a cargo de todo era Cafiero Papá. Y decidimos trabajar en conjunto, como corresponde en una crisis tan enorme que tuvimos, a tal punto que organizamos en Cañuelas un comité de crisis con la participación de instituciones de la iglesia, de sindicatos, para organizar toda la asistencia social, y trajimos a Cañuelas los famosos planes de trabajar, que fue la primera decisión de Duhalde para recuperar algo del trabajo y del empleo en la Argentina. Esto nos llevó a buscar acuerdos, que era necesario hacerlo, inclusive porque en las elecciones legislativas anteriores nosotros perdimos con el justicialismo en aquel tiempo, y por ahí no se recuerda, pero lo quiero dejar presente. Vine acá al partido, me presenté frente a los periodistas y les dije de que habíamos sido derrotados, que mi responsabilidad personal era total para evitar cualquier tipo de dificultades para el futuro, y que eran mis 2 últimos años de intendente municipal. Buscamos acuerdos, y en esos acuerdos estuvo en aquel tiempo Gustavo Arrieta, Marisa Sassi, pero principalmente tuve relación respetuosa, inclusive de afecto, con quien fue presidente del Consejo Liberante, que fue Nero Ponce. Supimos construir un acuerdo importante y trabajar en conjunto. Y lo que me dediqué en los últimos 2 años es ordenar el municipio, tal cual fue. Cuando digo ordenar las cuentas del municipio para transferirlo al próximo intendente un municipio ordenado y sin dificultades económicas, así fue. Logramos tener un déficit, un superávit, sería bastante importante para aquella época, o sea, un déficit cero, y terminamos con obra pública hecha con fondos municipales. y lo tengo que recordar porque parece que se han olvidado. Empiezo por el corralón municipal. Ese corralón lo adquirimos con dineros propios. El actual corralón municipal lo pudimos comprar. Recuerdo, creo que el último día le pagamos la última cuota a quien era el propietario. Hicimos el Parque de la Salud, que es el único parque público que se ha construido en los últimos 30, 40 años, mínimo. Construimos la terminal como está, que está exactamente igual. En aquel tiempo era un lugar accesible y cómodo para la gente. Hoy está exactamente igual después de casi 17, 18 años o 20 años que hemos estado en el gobierno. Les quiero recordar a todos, inclusive a los que por ahí se han olvidado, toda la sala de guardia completa con consultorios, etcétera, etcétera, eso lo construimos con el apoyo económico de empresas privadas. En aquel tiempo fue Tragas y la empresa de peajes, Macar, más fondos propios, más trabajando, y conseguimos hacer una sala de recepción de emergencias muy importante. En el tiempo, te estoy hablando de 17, 18 años, recién ahora, después de mucho tiempo, aparentemente, por lo que veo, se ha mejorado toda esa estructura. Gestioné en aquel tiempo, cuando fui legislador, y que se concretaron en mi época como intendente, la escuela media de Máximo Paz, que fue la primera escuela pública, el primer edificio de escuela pública en un lugar tan con tantos problemas y tantas necesidades como Máximo Paz. Se hizo el jardín de los Campitos, que es en la estación Levén, ahí se hizo un jardín infantes, gestionado por nosotros, por mí personalmente. El jardín de la Escuela Estrada, está la Escuela Estrada, al lado está el jardín, eso lo construimos, lo gestioné y lo pude construir, se pudo construir en esa época. El parque de maquinarias que teníamos era muy, muy cómodo y chico, y pudimos prestar los servicios públicos, que todavía hay gente que se acuerda del tipo de servicios públicos que prestábamos. En mi gestión anterior reconstruimos el Cineteatro con el trabajo de empleados municipales y algunos especialistas, como el famoso telonero, que era un personaje muy especial, un hombre grande que se dedicaba a hacer esas cosas en los cines teatros de todo el país, y pudimos reconstruir el cine que hoy está abandonado. Y podría seguir nombrando obra pública y datos concretos sobre estos temas. Promovimos la primera agencia de desarrollo en Cañuelas. Tuvimos un plan de desarrollo que fue tirado después, que se olvidó. Y quien conducía ese plan de desarrollo es el actual rector de la Universidad de La Plata, el ingeniero Tauber. Convocamos instituciones, partidos políticos para hablar del futuro de Cañuelas. Yo creo que no mencionar todas estas cosas me parece que se puede criticar o no, y está bien, pero en todo caso creo que terminamos haciendo una muy buena gestión, y por supuesto fue la plataforma para que el intendente Rivarola pudiera volver al municipio, y en aquel tiempo parecía que volvía a administrar. No puedo decir nada más, insisto, todos los concejales del caso del justicialismo, los nuestros sobre todo también, todos trabajamos en conjunto porque entendíamos que era la necesidad hacerlo, porque la emergencia lo quería, porque la gente lo pedía y porque no había otro camino en esa época tan difícil para los argentinos que hacer esas cosas. Para mí el acuerdo político y el trabajo en conjunto es central. Está visto lo que nos está pasando en los últimos mínimo 10 años. Caída de la actividad económica, inflación este año del 50%, indigencia en el 13%, pobreza casi en el 40 y pico, en el 50% de acuerdo a los lugares de la Argentina que se han ido. Todo esto hace de que se tiene que entender, y vuelvo a repetir, que el camino para una Argentina diferente es el acuerdo. Si no, soy un convencido que vendrán liderazgos políticos totalmente diferentes a lo que nosotros vimos, porque hay mucha gente cansada. Haciendo este revisionismo histórico que haces en torno a tu gestión y demás, ¿qué les pasó? ¿O por qué perdieron y hasta la actualidad no pudieron volver a estar cerca de un triunfo o poder gobernar Cañuelas? Primero, es bueno que haya alternativas, indudablemente. El caso de la gestión del intendente Rivarola, que hay algo que Gustavo Arrieta se olvidó, que la gestión del parque industrial, el comienzo del parque industrial se hizo en la gestión de Nino. Lo tenía que haber dicho. Por supuesto, después se continuó y seguramente el caso del gobierno municipal, conducido creo que fue por él, le habrán puesto todo lo necesario para seguir adelante, pero es importante decir que fue una inversión privada, apoyada por el municipio y por la legislación provincial, y comenzó en la época de Rivarola. Y se terminó y se inauguró creo que en mayo del 2008, que es cuando ya estaba como intendente de Gustavo Arrieta. ¿Y por qué se...? Nino tomó una decisión equivocada en aquel tiempo, que fue convertirse en un radical K. Por eso cuando él incorpora a Gustavo Arrieta, incorpora a Nino, yo creo que Nino tomó la decisión de alejarse de la Unión Cívica Radical. No creo que haya sido lo gravitante para que no hiciera una buena gestión, pero lamentablemente no se hizo una buena gestión. Era en aquel tiempo un político con capacidad, con llegada a la gente, pero bueno, ¿por qué se perdió? Y bueno, porque la gente decidió cambiar. No hay que tampoco alarmarse ni ser tan dramático. Y ahora, el escenario actual, ¿cómo lo ves para la interna, que es lo que compiten ustedes la semana que viene, y también para el enfrentamiento con el gobierno? Te corrijo, enfrentamiento no. Hacer disputa electoral. ¿Cómo nos ves? Creo que estamos bien. Se ha formado un buen equipo, el radicalismo se ha integrado. Eso es lo que buscamos desde el primer día, a pesar de que suponían que esto no podía pasar. Tenemos muy buenos candidatos a concejales. El caso del Noni es un muchacho joven, un tipo joven, con formación política y también con capacidad de mostrar en la actividad privada. Emma Corbalán es una docente con formación y con capacidad y el producto de su esfuerzo personal. Polo tuvo una etapa de político, pero es un emprendedor nato, conoce muy bien y a fondo lo que le pasa a las pymes en Argentina, en Cañuelas, es un emprendedor. Y también fue tuvo mucho compromiso con la comunidad porque estuvo en el club Amartona, fue bombero. El caso de Carolina es una militante social y política muy importante, con muchas condiciones, con una capacidad de trabajo enorme, con un compromiso con los que menos tienen, bárbaro. Y el caso de Wally Allen, un tipo ya todavía dedicado al deporte, de estirpe radical, porque es de familia radical. Lo conocí el papá, Hipólito, y así es. Seguramente si le toca la oportunidad de poder estar en el Consejo Deliberante o acompañar y comprometerse con el futuro del radicalismo, va a tener muchas posibilidades. Y el caso mío personal, tengo buena trayectoria, he ocupado cargos públicos muy importantes, y mi compañera es una docente que trabaja Máximo Paz en los lugares muy difíciles, que realmente tiene mucho valor. Pero bueno, eso somos. Competimos, tenemos un muy buen candidato que es Facundo Manes, que es un outsider de la política, que ha sido bastante rechazado por la política y que nos ha permitido el radicalismo volver a protagonizar políticamente en las primarias, y que seguramente vamos a tener buenos resultados. Y en el marco del consejo escolar, vos sos candidato a consejero escolar, ¿dónde pensás que tenés que hacer el puntapié inicial una vez que asumas de ganar la interna y de ganar obviamente las elecciones en noviembre? El caso del consejo escolar, la gente tiene que saber que es un cuerpo colegiado, lo mismo que el consejo deliberante, tiene sesiones. Sería muy bueno que por lo menos las sesiones más importantes del Consejo Escolar se den sean públicas. No creo que haya, porque el Consejo tiene una competencia bastante precisa. Por ahí no es necesario hacerlo, pero en discusiones y en debates que nos obligamos a hacer, porque vivimos en democracia, con opiniones diferentes, creo que sería muy importante que el Consejo Escolar tuviera sesiones públicas, porque efectivamente la ley dice eso. Después, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que vamos a proponer hacer? Primero, ser parte de las decisiones del Fondo Educativo. El Fondo Educativo es un fondo muy importante que maneja el municipio. Para darte una idea, el año pasado fueron casi 60 millones de pesos, y este año yo calculo que están en 50, no sé exactamente, esa información está para todos. Y con esto quiero decir que participen los consejeros escolares, que participen representación de docentes que conocen el tema a fondo, y por supuesto también la gestión del municipio, pero nosotros no vamos a poder cambiar una norma, una ley de Cañuelas. Por supuesto que se le ha quitado competencia a los consejeros escolares y se le ha quitado la posibilidad de poder tomar más decisiones. Después también creo que tenemos que, entre todos, intentar recuperar a los chicos que desertaron en todo este tiempo. Estamos hablando de una deserción del 50%. Sería bárbaro, sería extraordinario que nos pusiéramos de acuerdo, consejeros, docentes, el equipo de docentes que maneja este tipo de cosas, que por supuesto son funcionarios de la División General de Escuelas, el municipio, profesionales, miembros voluntarios de la sociedad civil, que pueden ser jóvenes que tengan ganas de comprometerse con estas cosas, para ir a buscar a los chicos y a los pibes y a los jóvenes que han desertado y que es muy importante que vuelvan a la escuela. Porque una de las cosas que ha traído la pandemia ha sido el aumento de la desigualdad educativa. Hoy un pibe que está en una escuela privada, o un muchacho que está en una escuela privada, puede a través del famoso Zoom de Internet seguir teniendo clases, que no es lo mismo, pero hay miles y miles de pibes en Cañuelas que no tuvieron acceso a este tipo de tecnología que no les ha permitido ni les permite tener un contacto con la maestra y seguir intentando aprender algo desde la casa. Después, sí vamos a pedir inmediatamente que se invierta en la conectividad de todas las escuelas. Es necesario que todas las escuelas tengan internet para que los chicos puedan desde la escuela trabajar directamente a través de las nuevas tecnologías. Creo que hay que mejorar el equipamiento, y no estoy mejorar el equipamiento de las escuelas en materia de informática, creo no, hay que hacerlo, perdón. Y no creo que sean inversiones cuantiosas, creo que hay una empresa local inclusive que tiene internet en Cañuelas, la he visto cuando ando en bicicleta, cuando salgo a caminar. No nos se puede creer que no haya un equipo de mantenimiento de escuelas, con los fondos que se están administrando. Formar un equipo de mantenimiento, inclusive con muchachos de las cooperativas, con los muchachos que trabajan en el centro de formación profesional, con formar un equipo para responder rápidamente los problemas que tienen las escuelas. Y después, estos serían los aspectos más importantes. Después el servicio alimentario escolar, que es un fondo también que se incorpora al municipio, tiene que volver a las escuelas, tiene que volver al docente, para que el docente, inclusive la directora, porque siempre se responsabilizó los que tenían asistencia alimentaria en las escuelas, para que inclusive las pymes locales puedan poder tener algún tipo de venta, que lo hicieran las maestras. Si la maestra que estaba en el Máximo Valle compraba al supermercado y al mercado del barrio, y en Cañuelas hacía exactamente lo mismo. Hoy hay una empresa que no es de Cañuelas, que los asiste a todos los chicos de Cañuelas, y es dinero que no se queda en Cañuelas. Y cuando se habla de las pymes, cuando se habla del apoyo a las pymes, esto es muy importante. Hoy una despensa o un supermercado que pueda asistir a un comedor manejado por la directora y por el grupo de maestras que trabajan en esto, que saben que inclusive tienen la virtud de ahorrar hasta el último peso, creo que hay que volver a hacer. Y después, insisto, más allá del resultado electoral, si nos toca ganar en las elecciones generales, seguramente nos sentamos el primer día, vamos a conducir, por supuesto, como corresponde, pero vamos a buscar acuerdos, porque es necesario hacerlo, no hay que ponerse colorado, más allá de las discusiones políticas que podamos tener en estos días. Ezequiel, muchas gracias. Permitime decirte algo más. Adelante. Porque me parece que es muy importante. Hoy te decía desde temprano, cuando me preguntabas, que estaba preocupado. Sí. Bueno, voy a manifestar mi preocupación personal. Se habló en la entrevista de Gustavo Arrieta, se utilizó la palabra y calificativo bastante especial, que me parece que por mencionar a una persona y porque efectivamente hay una valoración política que hacemos nosotros, que efectivamente Gustavo Arrieta y Marisa Facín han sido los dueños de la política local durante 14 años. No estamos diciendo nada diferente. Y está claro que no es que nos tengamos que dirigir a ellos. Ellos representan la mayoría en Cañuelas. No es el justicialismo, no es un sector político, son ellos. Vuelvo a ratificar que se ha hecho un culto del personalismo muy importante. Se nota y se ve, inclusive en la calle, si se ven los patacalles que se están mostrando, aparecen los nombres de Marisa Facín y Gustavo Arrieta. Seguramente en la boleta que va a presentar el frente de todos, Daniela, está la foto de Marisa. Entonces significa, si se lo toma como una agresión, a mí me preocupa muchísimo, por nombrar a un dirigente político y por pedirle algunas cosas. Y para ellos entender que es una agresión realmente me preocupa mucho. Y después me preocupa mucho la analogía que se hizo sobre un hecho delictivo, llamale, porque no, todavía no se sabe, creo que fue un disparo de un... Sí, de un balinazo a una militante de un sector del MTL. En frente de la municipalidad, con las cámaras de la municipalidad. Ah, eso fue en el Bar Fuse, sí. Estamos hablando del lugar, uno de los lugares más controlados por el municipio en materia de seguridad, cámaras. Plantear esto y hacer una analogía de eso con las cosas que hemos dicho nosotros, realmente me preocupa y mucho. Yo le pido tanto a Gustavo Arrieta como a Marisa Facín que entiendan de que primero somos diferentes. Cuando él plantea las internas salvajes entre los liberales gris y los sectores, para nosotros es una virtud, para él es una deformación de la política, para nosotros no. Para nosotros, para el radicalismo, durante toda la vida, estamos acostumbrados a legitimar nuestro liderazgo a partir del voto de la afiliada y del voto de la gente. Lo vamos a seguir haciendo. Es nuestra razón de ser. Tenemos 100 años de historia política y hemos construido esta historia con este tipo de cosas. Entonces, tienen que tener un poco de cuidado. No somos lo mismo. Ellos tienen una idea acerca de las cosas, una cultura política y personal que se plantean de esta manera. Son ellos y la gente. No hay nada más. Para nosotros podemos ser nosotros, los órganos legislativos, el Poder Judicial y la República. Es una visión diferente de las cosas. Y se tendrán que entender de que no estamos personalizando, sino lo que estamos mostrando es la forma de ser de una conducción política, la forma de ser de una conducción política futura si podemos lograr el apoyo de la gente. Que así le pido tranquilidad, que no mencionen la palabra agresión como una palabra, porque es una palabra que provoca violencia y preocupación, y que no haga la analogía que ha hecho, porque realmente me da pena y no me hace sentir bien ni a mí ni a nadie, sobre todo a los radicales, sobre todo porque hemos tenido una historia política con nuestro principal dirigente de los últimos 50 años, que fue Alfonsín. Si no, no nos vengan con esta historia a nosotros de violencia partidaria y política, porque no tenemos nada que ver con esto, al contrario. Nuestro reflejo político y personal es Raúl Alfonsín, Arturo y Díaz. Cuando Arturo y Díaz lo echaron de una patada, los militares se fue por la puerta de la Casa Rosada y se fue en subte y se fue a la casa. Y después, esa es nuestra historia personal. En esa cultura política nos hemos formado, que así que no se sienta violentado por cuestiones que puede decir el radicalismo, que podemos ser nuestros dirigentes, porque nos causa un poquito de mala impresión de que no haya tolerancia a ideas diferentes y a